20 de septiembre. El silencio de las madres mexicanas se anticipó a los acontecimientos del 2 de octubre. La carnicería de la plaza de las tres culturas empezó con helicópteros que sobrevolaban la plaza y dieron la señal con una luz de bengala verde claro que iluminó el cielo. Escucharon disparos secos y las ametralladoras desgarrando a la multitud. Uno a uno caían los cuerpos en la lluvia de balazos mientras corría la sangre. El pánico se apoderó de todos los inocentes. Muchos quedaron inertes en el suelo. No se sabía si estaban muertos o heridos. Podía huir porque las salidas estaban bloqueadas por soldados. Avanzaban tomando la plaza y tipos vestidos de civil con un guante blanco coordinaban el operativo plasmado de terror. La gente gritaba y el filo de las bayonetas penetraba a los estudiantes y civiles. Pisaban una alfombra de cuerpos ya tendidos. El ruido era espantoso. Se escuchaban las ráfagas de las ametralladora. Y con crueldad indescriptible golpeaban y mataban con abuso brutal. Un terrible gemido. Una muchacha se derrumbó en el piso, escurriendo en sangre. Continuaba el fuego cruzado de un tiroteo enloquecido. Parecía que todo era irreal.